señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutian. Pame Ayesta, Pisilip y Chabayel Spatila Botani, Tejayev, Tejayayik, Tesbonin Kopeti, Hilanik, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, sean nuevamente bienvenidos a una emisión más de Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Yo soy Yaneli Hernández, no se pierdan de esta programación que tenemos más sorpresas para ustedes. Les recuerdo que pueden descargar el podcast que se encuentra en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También pueden escucharnos en Spotify. Aparecemos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. De fondo escucharemos la pieza musical Moliendo Café en interpretación del saxofonista Héctor Pineda. Esta canción, Moliendo Café, es una canción compuesta por el músico venezolano Hugo Blanco o por su tío José Manso Perroni en 1958. Un gran saludo a todo el equipo de radio que nos apoya siempre, ya que sin ellos este programa no sería posible. Gracias, chicos y chicas que están detrás de todo esto. Ya estamos en el mes de octubre, un mes más cerca de fin de año. Estamos en el programa número 40 del 2022. A todos nuestros radioescuchas, recordarles el cuidado de su salud por la contingencia sanitaria, por el COVID-19. Lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia, utilizar gel antibacterial y el uso correcto del cubrebocas. Recuerda, si te cuidas, nos cuidas. Un saludo a todo el público de Chiapas, República Mexicana y el mundo, que nos sintonizan el día de hoy. En esta semana se realizaron actividades en la UNICH con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Maíz y el Día Internacional del Traductor. La rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, nos comentará al respecto. Asimismo, nuestro compañero Oswaldo López preparó una producción sobre las actividades en la UNICH por la celebración del Día Nacional del Maíz. Continuaremos con información referente a las actividades realizadas en la sede central de la UNICH, en el marco del Día Mundial del Turismo. De esto nos preparó información Joana Hernández. También tendremos la segunda parte de la entrevista con la directora Florencia Gómez Santis, cuyo audiovisual, 3 días, 3 años, participa en la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Entrevista de Oswaldo López. Para el público amante del cine, les compartimos la cápsula Cinéfila, preparada por el equipo Post Cinema. Asimismo, se viene Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato. Realizó una producción por la conmemoración del 2 de octubre. En la sección Club, continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal, Tetup Kerem. Trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán los leerá el capítulo 13. También conoceremos otra de las entrevistas realizadas por el equipo de Los Colores de la Voz, a quienes participaron en la Feria Informativa de Proyectos Juveniles coordinados por el CISC, Comitán y la UNICH. Ahora recordaremos algunas efemérides. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. 1 de octubre del 2019, fallece el historiador mexicano Miguel León Portilla. 2 de octubre, Día Mundial de la Radio Universitaria. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. 3 de octubre de 1824, promulgación de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 4 de octubre del 2009, muere la cantante argentina Mercedes Sosa. 5 de octubre, Día Mundial de Maestras y Maestros. 7 de octubre, Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. 7 de octubre de 1849, muere el escritor estadounidense mundialmente conocido por sus cuentos de terror, Edgar Allan Poe. 7 de octubre de 1913, fue asesinado el doctor chiapaneco Belisario Domínguez Palencia. 7 de octubre del 2004, Elfriede Jelinek, escritora austriaca, gana el Premio Nobel de Literatura 2004, convirtiéndose en la novena mujer en recibir este galardón desde su creación en 1901. A continuación, el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, en el marco de las actividades realizadas en esta semana y posteriormente una cápsula sobre el Día Internacional del Café. Quédense escuchando Los Colores de la Voz, no se lo pierdan. Durante los días que marcan el tránsito de la última semana del mes de septiembre a la primera del mes de octubre, la Universidad Intercultural de Chiapas se vuelve escenario de actividades que resaltan la importancia y prevalencia de prácticas culturales ancestrales que dan vida y significado a la vida comunitaria. Estas actividades se organizan en torno a la conmemoración de dos días. El 29 de septiembre, que fue decretado por el Senado de la República Mexicana como el Día Nacional del Maíz, y el día 30 de septiembre, que fue establecido por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Traducción. ¿Por qué son importantes las actividades que se organizan en la UNICH en torno a estos dos días? Respecto al Día del Maíz, sabemos que este es la base de la alimentación de los mexicanos, y en torno a su cultivo, producción, comercialización y uso de derivados se han generado y se reproducen significados culturales que nos identifican con nuestros pueblos. Lo que comemos, cómo se preparan los alimentos, los horarios que definimos, los sabores y olores que identificamos y evocan recuerdos de nuestras vidas, de nuestros amigos y familiares. Por ello, el maíz es un alimento básico, pero también es una fuente de nuestra identidad. Las celebraciones que se realizan alrededor de este día buscan representar la germinación de los granos viejos en las nuevas plantas que continuarán dando sustento a la alimentación y vida de las personas. Las conmemoraciones de este día iniciaron en la Unidad Intercultural Multimodal del Porvenir el día 29 de septiembre, cuando se llevaron a cabo diversas actividades como ponencias, presentaciones gastronómicas, exposiciones de diversas variedades de maíz de la región y una elotiza con la que cerró el evento. El martes 4, para culminar con las actividades universitarias organizadas en torno a este día, docentes y estudiantes de la Academia de Lengua y Cultura de la sede central de la UNICH en San Cristóbal de las Casas, en coordinación con la dirección de la División de Procesos Sociales, organizaron un día de actividades, también con ponencias, danzas originarias y muestras gastronómicas del maíz. El otro día referido en este periodo es el 30 de septiembre, el cual está establecido por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Traducción. En una sociedad integrada por una diversidad de pueblos y lenguas originarias como es la mexicana y especialmente la chiapaneca, la traducción se vuelve clave para comunicarnos, comprendernos y entablar un diálogo intercultural en el que todas las personas puedan expresarse y entenderse, dando paso a la construcción de códigos compartidos y proyectos incluyentes. Por ello, el 5 de octubre, en la UNICH, el Centro de Revitalización y Estudios de la Lengua organizó un evento que incluyó diversas ponencias sobre las implicaciones de la traducción técnica en lenguas originarias, sobre las prácticas lingüísticas en la emisión de información pública mediante la traducción de lenguas indígenas nacionales, acerca de los retos que enfrenta la traducción y la enseñanza de lenguas, la importancia de la especialización léxica, la creación de terminología y los desafíos culturales que se enfrentan en la traducción, por ejemplo, de cuentos. Estas actividades son una muestra de los trabajos que emprenden docentes y estudiantes de la UNICH a favor de la diversidad cultural. No dejen de participar, conocerlas y, desde luego, conmemorar estos días tan importantes para todas y todos nosotros. El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje al café, que es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Fue instituida por la Organización Internacional del Café en el marco de la Expo 2015 en Milán. Este día no es dirigido a los consumidores de café, sino a los productores de café del mundo, y se utiliza para promover el café de comercio justo y para crear conciencia sobre la difícil situación de los productores de café. Porque los productores de café no están pasándola precisamente bien y se les paga muy poco por su producto, pese a tratarse de una de las bebidas más consumidas en el mundo. Como la reivindicación de los productores de café del mundo y en su apoyo es que se organiza este día para agradecer a los que hacen posible que podamos disfrutar de nuestro café todas las mañanas. Por los colores de la voz, Alejandro López. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Hola amigos y amigas, mi nombre es Karen Fabiola y quiero darles la bienvenida al segundo bloque de Los colores de la voz. Claro, no sin antes enviarles un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas, esperando que se encuentren bien. Los invitamos a que se queden a escuchar lo mejor de los colores de la voz y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los colores de la voz. Y también que se pueden suscribir a Spotify, estamos como Los colores de la voz RadioNich. Ahora bien, hoy presentaremos la producción por Osvaldo López sobre las actividades en UNICH por el Día Nacional del Maíz y posteriormente escucharemos entrevistas sobre algunas actividades que se realizaron en la sede central por el Día Mundial del Turismo, trabajo realizado por Joana Hernández. Me encuentro con el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto. El Día Internacional del Maíz, ¿por qué se celebra en septiembre? Bueno, el 29 de septiembre es una fecha muy importante en todo México. El 29 de septiembre está dedicado a San Miguel. Pero si nosotros revisamos la parte prehispánica, había una serie de festividades a lo largo del vamos a llamarlo así, del año en tiempos prehispánicos, cómo ellos contabilizaban su tiempo, el tiempo mesoamericano, ¿no? Y entonces hay diferentes ceremonias a lo largo de ese año que están relacionados con el ciclo agrícola, sea de regadío, sea de temporal. Y entonces para estas fechas, en muchas comunidades lo que se está haciendo es que se está levantando o hay cosechas de maíz, ¿no? De acuerdo al ciclo agrícola. Solamente te puedo poner un ejemplo. En algunos lados ya están cosechando para estas fechas, de acuerdo al ciclo agrícola. Pero para otras, otro periodo que van a cosechar por ahí de más o menos a finales de noviembre o diciembre, apenas está en el lote, ¿no? Acaba de pasar la época del lote. Entonces eso tiene que ver con una cuestión del calendario agrícola anteriormente en la época prehispánica y que cuando llegan los españoles lo único que van a hacer es como empatar ciertas fiestas que tienen que ver con el santoral católico que ellos ya venían festejando y entonces se encuentran estas fechas ideales, ¿no? Y la otra, San Miguel, en otras partes como el centro de México, San Miguel es el que va a proteger también las milpas, ¿no? Entonces hay un trasfondo porque tiene que ver con el ciclo agrícola y San Miguel, que es el santo católico que protege las milpas, pero te repito, está relacionado con una cuestión del ciclo agrícola, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones más importantes del maíz en la arqueología? A las áreas culturales, ¿no? O sea, hemos visto que los olmecas pues tienen también en sus hachas de piedra representaciones del maíz. Estamos viendo que en la pintura mural del área maya también hay representaciones de maíz, como lo hay en Cacaxtla, ¿no? Pero también hay representaciones cerámicas, digamos, deidades que fueron elaboradas en barro. Entonces hay, te repito, hay cuando menos en la pintura mural hay representaciones en barro, y entonces eso yo creo que podríamos mencionar a grandes rasgos, ¿no? También las hachas de jade de los olmecas, que es donde están representados dioses de maíz, hay esculturas de piedra también. Entonces, si te fijas, de acuerdo al área cultural, pues estaríamos hablando de diferentes representaciones y diferentes materiales, ¿no? ¿Por qué está en peligro el maíz palomero? Entonces, aparte por el desinterés muchas veces de continuar con la siembra de este cultivo, aunque su consumo es bastante alto, ¿no? O sea, si nos fijamos, ¿no? Entonces, una parte que la producción viene de Estados Unidos, la producción, la gran cantidad de maíz palomero viene de Estados Unidos, y como lo mencioné en la charla, pues hay todo un, algunos empresarios que están apostando en el Estado de México para recuperar la siembra de este maíz palomero, ¿no? Entonces, no se está cultivando por falta de interés o quizás falta de mercado, ¿no? ¿Qué es el polen del maíz? Bueno, el polen, si lo podríamos definir a ciertos rasgos, es como estos pequeños polvitos finos que sueltan ciertas flores, que a veces aparentemente son microscópicos, que no lo podemos ver a simple vista, pero que están ahí, que van a cumplir un proceso de polinización para que se puedan germinar ciertas semillas, ¿no? Entonces, si lo podríamos definir así, son como esas especies, como un polvillo muy fino, ¿no? Si lo podríamos definir así, que apenas es perceptible. En el caso de las investigaciones arqueológicas, pues se tienen que determinar a través de análisis microscópicos. Para los colores de la voz, Juan Oswaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas realizando una entrevista sobre la potencia representada al turismo y al análisis de caso del Gran Río. ¿Qué tal? Buen día. ¿Nos podría brindar su nombre, por favor? Mi nombre es Carlos Macotela. ¿Nos podría comentar sobre qué se trata el turismo y el análisis en caso del Gran Túnel del Río? El Gran Túnel del Río La Venta es mejor conocido como el Arco del Tiempo y es un atractivo natural que se encuentra dentro del túnel del río La Venta. Es una formación geológica que hace un arco de roca con unas dimensiones más o menos de 90 metros de altura y 300 metros de largo. Esto está enmarcado dentro de la biosfera de la reserva de la selva del Ocote y tenemos un patrimonio natural y cultural que enmarca este sitio. La parte cultural es por parte de la cultura Zoque, en la cual dentro del cañón tenemos basamentos piramidales, tenemos pinturas rupestres, tenemos restos arqueológicos de cerámica, restos óseos, etc., ¿no? Entonces, la parte turística es una mezcla de actividades que son caminata, si es temporada de lluvias puede ser en rafting con descenso de ríos en balsa, y en temporada de seca se hace una mezcla de caminata con tubing, que es una balsa personal, digamos. Conforme a lo que nos había dicho, conforme a la basura, ¿qué sería lo más viable? Pues lo más viable o lo ideal sería no generar la basura. ¿Esto qué quiere decir? Sacar todo lo que metemos. Quiero a todo. Los residuos, las heces fecales, los residuos sólidos urbanos, todo lo que se introduce por cada individuo debería ser sacado por cada individuo. Pero tenemos que ver la manera de lograr eso. ¿Cuál es el manejo ambiental de la zona? Bueno, es una reserva natural. La administración de la reserva no tiene la capacidad de vigilar todo el área, ¿no? Es un área muy importante y aparte, digamos, río izquierda, la parte sur del cañón está muy poblada. Entonces, las que tienen realmente en control son las comunidades. Entonces, la administración de la reserva es un reto porque alinear a esas comunidades es complicado. Y bueno, siempre hay un tema de recursos, de disponibilidad de personal. ¿Cuál es la gestión ambiental? Pues bueno, tratar de controlar el acceso y por lo menos cobrar los derechos de acceso al área natural protegida, que es a través de las pulseras estas que te da la comunidad. ¿Con cuántos guías cuenta? En este momento estamos muy reducidos de personal. Diríamos que hay 3 personas que funcionan como líderes. Y el soporte o la gente que falta se convoca por evento. Entonces, fijos 3. ¿En qué forma les afectó la pandemia? Nos cortaron los ingresos por 1.5 años y pues eso significó reubicar oficinas, reducir gastos en toda la oficina, liberar a mucha gente que no podía pagarse. ¿Y cuál ha sido su experiencia vivida en todo el recorrido que ha tenido? Hay muchas maneras de visitar el arco. Hay ocasiones en las que puedes transitar todo lo largo del cañón y para el momento en que llegas en el arco ya llevas 3 días desconectado de la civilización, nada de teléfono, en pleno contacto con la naturaleza, y cuando el cañón se empieza a cerrar y tienes estas cascadas de agua sobre ti y de repente se cierra el cañón convirtiéndose en un túnel, es una experiencia increíble, ¿no? Pero bueno, cada quien lo vive de diferente manera. Hay otras veces en donde llegar al cañón caminando no es muy espectacular porque lo ves como de ladito, hasta que bajas con las cuerdas ya ves realmente la dimensión del cañón, pero tiene su valor, ¿no? Entonces depende de la manera en que llegas y qué tan abierto estás a disfrutarlo, ¿no? Porque representa un esfuerzo por balsa, caminando o escalando, es un reto. Okay, muchísimas gracias por la entrevista. De nada, gracias. Por los colores de la voz, Joana Dolores Hernández Morales. En conmemoración del 2 de octubre, Pavel Carrión, su sección Charlando con el Gato, preparó el siguiente material. Con motivo de la conmemoración y la exigencia de justicia hacia los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en el año de 1968, que culminó en la masacre de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, directamente con la participación del Batallón Olimpia y todas las fuerzas represivas del Estado en un operativo. Cientos de estudiantes el día 2 de octubre se reunieron en el Parque de la Juventud, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para movilizarse, marchar y exigir, seguir exigiendo justicia ante estos crímenes de lesa humanidad. Ante estos hechos, los estudiantes coincidieron en que el terrorismo de Estado es aplicado como una política hacia los estudiantes y la gente organizada, y que de alguna forma se quiere escapar ese argumento echando la culpa al narcotráfico y así un poco evadiendo la responsabilidad del Estado. Ellos señalan crímenes de lesa humanidad como el 1968, 10 de junio de 1971 y el 26 de septiembre de 2014, entre otros. Apuntaron a que es importante que la juventud se movilice y se mantenga atenta a las cuestiones que pasan en el país y que no sea omisa de todo lo que pasa en el mundo. También invitaron e hicieron presentes a que los estudiantes asuman su compromiso de ser estudiantes y citaron a Salvador Allende diciendo: ser estudiante y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Así recordamos el 2 de octubre de 1968, a 54 años del crimen de lesa humanidad. Para los colores de la voz, Pavel Carrión. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por quedarse sintonizando este programa. Estamos en el bloque número 3. Les invito a que sigan en sintonía. También quiero invitarles a que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Pero también estamos en la plataforma de Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Los Colores de la Voz, Radio Unich. Ahora presentaremos la segunda parte de la entrevista realizada a la directora Florencia Gómez Santis, ya que su documental Tres Días, Tres Años fue seleccionado para la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta producción la realizó nuestro compañero Oswaldo López. ¿Por quién está interpretado el personaje de Elena? Por Elena, sí es un, repito, es un hecho real, es un caso que sucede, que esa es la intención. Como mujer Zetal, ¿qué retos ha tenido al dirigir su cortometraje? Como mujer Zetal, el reto más grande es pues, lograr como definir lo que quería yo contar, ¿no? Lo que quería yo narrar en la película. Y trabajar esta parte creativa, no solo en la parte escrita, sino también en los rodajes, ¿no? De lograr como encontrar y también estar como muy atentos en los momentos en que íbamos a grabar para poder retratar a una mujer, digamos, valiente, una mujer capaz, a una mujer muy activa, ¿no? Y también sensible ante los acontecimientos que ella fue pasando o viviendo en ese momento, ¿no? Creo que el otro de los retos es lograr como estar en el momento en que nos también nos decían, ¿no? Porque fueron situaciones en que había momentos en que teníamos que ir a grabar cuando ella nos decía, hoy tengo un encuentro con autoridades, hoy tengo una actividad en tal comunidad, y entonces necesitamos, no sé si te interese o sea parte de la película y quieras grabarlo, ¿no? Entonces nosotros teníamos que tomar como decisiones rápidas con el equipo, porque siempre nos acompañó el productor, el camarógrafo, el sonidista, ¿no? Y muchos de los que hicieron cámara en este proyecto, al menos uno de ellos era de Guatemala, ¿no? Es de Guatemala. Entonces era como muy complicado trasladarse rápidamente, digamos, si me avisaban hoy tenía que estar para mañana, ¿no? Porque al día siguiente teníamos que grabar. Creo que eso fue como complicado, lograr que estuvieran las personas, sobre todo el camarógrafo o el sonidista, en el momento en que necesitábamos grabar, ¿no? Y pues afortunadamente en las comunidades sí pudimos grabar porque hubo un, como expusimos antes nuestro interés, expusimos antes el proyecto ante Elena y sus compañeros, ¿no? Y compañeras del ayuntamiento, quienes dijeron sí, está bien, pueden grabar, ¿no? No hubo, creo que al ir a las comunidades no hubo ningún problema de estar ahí. Además de incursionar en lo audiovisual, ¿en qué otras áreas de la comunicación se ha desempeñado? En la revisión de guiones para programas de televisión infantil o guiones para obras de teatro, y sobre todo en la traducción, que quizás desde la comunicación no se piensa en la traducción, pero por ser hablante del Zetal me ha tocado traducir guiones para programas de televisión infantil, para algunos programas de radio, para algunos programas de, perdón, para guiones de teatro. ¿Tiene algún proyecto audiovisual a futuro? Sí, tenemos actualmente y estamos en eso ya planeando nuestros próximos rodajes para un largometraje documental que ahorita tiene un estímulo. Es un estímulo, más bien es el, tenemos el ECAM para realizar esta producción. Para finalizar de una vez, ¿puede compartirnos algún mensaje a quienes se interesen en hacer audiovisual? Un mensaje, tal vez invitación. Yo creo que si se estudia comunicación, comunicación te ofrece diferentes áreas o tenemos diferentes áreas y creo que sí hay oportunidad de vivirlas, de hacerlas, de conocerlas, creo que hay que aprovecharlas porque en realidad es una oportunidad para ir definiendo tu qué hacer en un futuro de manera más, vas definiendo qué es lo que te gustaría hacer o dedicarte, ¿no? Creo que eso ayuda, ¿no? De ir, darse la oportunidad de conocer. Ahora, para quizás los que no estudian comunicación, porque muchos de los que hacen también documentales no tienen una formación en comunicación, ¿no? Pues que aprovechen esta herramienta como un medio para expresar lo que quizás no puedes decir en la radio, por ejemplo, porque en la radio tal vez no hayan imágenes, ¿no? Pues de, a través de imágenes uno puede contar como varias cosas, entonces si hay esta otra posibilidad de hacer videos, si hay esta posibilidad de hacer un documental, también conocerla, darse la oportunidad de conocerla, aprovecharla y trabajar el tema que te gusta a partir de eso. Pues muchas gracias, directora Florencia Gómez Sánchez, le deseamos todo el éxito del mundo. Pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por permitirme compartir y hablar un poco de mi experiencia. Gracias. También tenemos la cápsula cinéfila que nos ha preparado el equipo Post Cinema, donde nos hablará un poco sobre sus experiencias al momento de proyectar películas y cómo ha sido la convivencia con las personas que han llegado y disfrutado de las películas. Les recuerdo que la invitación está abierta a todo el público en general. Las proyecciones son los días miércoles a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. La siguiente película en proyección será El proyecto de la bruja de Blair, así que están totalmente invitados. Ahora vamos con la cápsula. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una cápsula más de Post Cinema. El día de hoy me acompaña Yaneli Hernández, igual una colaboradora de este de estas cápsulas. Vamos a preguntarle, porque nosotros dos estamos aquí en lo de la radio, pero también estamos dentro del proyecto de cine, que igual se llama Post Cinema, llevado a cabo en las instalaciones de la UNICH. Por si no lo saben, estamos de 3 a 7 todos los miércoles. Ahí tenemos una cartelera de películas. En nuestra página estamos como Post Cinema SC. Y Yaneli, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido estas proyecciones? Déjame decirte, Héctor, que es una experiencia que no me lo esperaba. A todo el público que nos escucha, están todos invitados a que asistan a las proyecciones y se diviertan un poco. No solo viendo la película, sino también dar su propio punto de vista. Son libres de hacerlos, claro, al terminar la película. Tendremos debates acerca de lo que ustedes piensan acerca de la película. Y déjenme decirle que, a pesar de que estos días ha habido eventos dentro de la UNICH, también hemos llevado a cabo varias proyecciones que estuvieron por el Día Internacional del Turismo. También estuvimos llevando proyecciones, lo cual fueron muy divertidas. También las personas que se nos sumaron, se los agradezco muchísimo por asistir. ¿Y qué esperan para ir? Pues sí, como decía aquí Yaneli, pues ya llevamos dos proyecciones, si no mal recuerdo. La primera proyección se llevó a cabo el día miércoles, hace 15 días, y fue con Noche de Fuego, realmente una película muy impresionante. Y la semana pasada, fue la de Chico Arotes. La verdad es que los chavos que acaban de entrar la propusieron, yo no tenía tantas expectativas buenas. Pero cuando ves, creo que es lo interesante del cine, ¿no? Que cuando ves una película, quizás por la portada a veces la juzgas como un libro, como dice el dicho, pero también como cuando la ves, cuando lees, cuando captas lo que la película te quiere transmitir, pues te crea otra forma de verlo, ¿no? Entonces siento que es lo interesante porque los chavos que llegaron pues tienen su punto de vista, conversamos en algunas cosas sí, como que llegamos a un mismo punto, pero creo que es lo interesante, ¿no? De que no es el chiste solamente de pensar lo mismo, sino de diferente. Y que de las diferencias podamos hablar. No sé qué tal, cómo percibes esto. Tienes mucha razón, no hay que juzgar un libro por su portada, en este caso una película. Yo también no tenía, de hecho no la había visto, pero resulta que conforme la fui viendo, fui captando y tal vez fui relacionando algunas cosas, porque Chicuarotes es una triste realidad de México. Y pues, cómo no, si los chicos nuevos que llegaron nos las propusieron, no estaba en la lista, pero fue una excelente elección, ya que a mí me encantó. Para el siguiente miércoles tendremos el proyecto de La Bruja de Blair en el Auditorio Maestro Natalio Hernández de 3 de la tarde a 7 de la noche. Así que ya saben, están totalmente invitados y esto fue una cápsula más de Post Cinema. Por los colores de la voz, Héctor González. Yaneli Hernández. Hasta la próxima. Egunon, Arratsaldeon, Gabón, Iñagonaiz, Siberia FM y Ratitik, Agurbero bat bidali nahi dut, los colores de la voz saioaren entzule guztiei, Gasteizko Irrati Librea egiten dugun guztion partetik. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Begoña y os mando un saludo muy especial a los oyentes del programa Los colores de la voz, desde la emisora comunitaria Radio Siberia de Vitoria-Gasteiz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke, ansetik viniketik, akotolik, ichoas patovil, abontonik. Bonejajbi y Gabriela López y les acompaño en esta sección. Les recuerdo la importancia de hábitos de higiene que ya debemos de tener como parte de nuestra cultura cotidiana ante la COVID-19, utilizar correctamente nuestro cubrebocas y lavarnos las manos de manera constante. Vamos a escuchar ahora el capítulo 13, ya estamos en el capítulo 13 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en la versión celtal. De Tutquerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López y nuestra compañera Florencia López Guzmán nos acompaña en la lectura de este capítulo. Kalal gotas chaneval pamblum, las tas basoktul vinik de hanash baem yotanyu un chombajer, chayem nash yotanta ahtal temalayil kote principito, ichas pati la botanyu un sakubel kinal layal te principito. Ukeb sokshan lahuneb hak lahuneb hokol ahavin tespatil otanil. Cheb sokshan ukeb lha lahbaluneb hich chayem nashio tanta ahtal te vinike. Mashuku uns temaye taspisil te ahtale ayayak ben vakeb shchavinik. Vinyu un te vakeb shchavinik. Leshan ayato vakeb shchavinik yu un. Mahna abishan te katel kichuhe. Tehone mahmulan te lot atel vinikon lom melel kakvata ik alalesha tehon. Piñu un te vakeps chavinik, hich las lik tes hol te atal mamale. Taschan lahun ebal vak vinik y un te kabilal te kicho, hipnash oshe vuelta kicho tzokel y un te atale. Tes babiel ashemnash chebal chavinik kabil te tahun chanu te kil te chayen kuele, hich taschay tes ben kotan y un te atale. Taschebal vuelta kak ashem stukel te bulucheb kabil taska y un kushul baketal. Yun mati te baktar. Tayosheval vuelta ha te talach aitespon te cotanyo un te atele. Pistuk te pak alata atele. Hich te vinik o tayotan te mayuklek te yaye te ahtale. Haya conta yahtayel te vinchi canta ilel tabantich ulchan. Habal ya val te us. Mahouk habi ha stil te chulchane. Hatis chan ulchab. Ho o mahouk bi. Ha te bitik ya tahtik ta ilel sok te yak ta vech in te. Ahil kermetik. Anash tehone mashush ve chahun. Yakata yalelu un te eketik. Anash bi haik eketik. Peluk las pasok te eketik te las vaitesishe. Tehoon mash atinon sok te ahtale. belukia pasok te ek etik. Te binya pasok, hich belukia pasok. Mayuk ha kuun havun ek te ek etik. Te hune ay kilo tul volvane, te yal yakta te ek etik. Mauk te volvane yun ateletik yipnash bayin kot antas kanan tayel te atel. Yanu kabi. Pistuk te haya kuy avun te ek etik. Yun haya kay tik ehel sok. Pelukias tun avun te kulehelele. Hiches huyak an ek teme ay mach alasta yane. Ay vinikto hich bit itik. Yuch o masna te binya yaltilan. Hich osta sok o yelshan te tut kerem. Bit ishu kun te itik te ek etik. Mach ayun shita yalel te vinik. Mahna tek alal hone mayuk yahval. Teme hich bie ha kuun ha nela nop te yun te sel te ek etik. Tik anish abi. Tik on hich bit e ay te talum junto yash hul te tzibuele te mayuk yahval. Sok atpuh ta'wun. Tem ay bin lahnop ha'a tenel lak ope. Yashk atpuh avun. Hich bit itehuon ne lahnop ku'un yakan. Kuy te ek etike sok mayuk yan mach alasnop. Mele nish ate bin yakata yalele. Ala kaitik te bin ya pa sok te kananta yel. Ala liak vak kichah na tas melzal te ek etik. Okol ta yahta yel. Yipnas yashu pas tehone. Te bit iyah na lek te ahtale. Ma buts anuk inale ya isbate principito. Teme ala ta hun lihpak yame ta nuk sok ya kichbel. Teme ala vo ta vol nichim ya bo sok ya kichbel. Hanash te hate ma shu ya bo te eketik. Manash hanash te yashu te ya kildik ta hun limeta. Beluk yak an aval sok bi. Te yashu nak andale chich te ya talul tas pisil te eketik. Hich lek yash pukshan. O esta yutil te limeta sok te kei talek. Hich nish abi tik on abi shi layal te principito. Yak an senon yu un te bitik layal te ahtal vinike. Te hoon ay kuun vol nichim te yakabe ya lel tas pisil ora. Sok ya shuh pask ak yun yak ishna te vele. Te hich bi te ay stul kuun tik ak sok te nichim te yask anon ay stul kuun. Anas te hate, mashu yash tu na uun stukel te ek etike. Hich te vinik ang opo hukshan te malas na te bina la yalshan, hich hama la yal hilel te ye, hich nish te principito, las tan beel te sbe. Las cha yal stukel nash te principito. Melel katik, melel te yan stalelik te mamaletik. Ahora nos pasamos a un trabajo que hemos venido compartiendo a lo largo de las emisiones anteriores sobre los proyectos juveniles presentados en la Feria Informativa, coordinado por el CIS Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. Vamos a conocer el trabajo del colectivo Hilo Iris con el proyecto Elaboración de la ropa tradicional de las mujeres en Amatenango del Valle, Chiapas. Mi nombre es Ubaldo Bolón Gómez. Yo soy egresado de la UNICH, de la carrera en turismo alternativo de la quinta generación. ¿Sede? San Cristóbal. Así es. Bueno, estamos aquí con el proyecto Hilo Iris. Así es. ¿Quiénes participan en este proyecto? Ah, mire, yo participo, Ubaldo, y también una compañera que se llama Silvia. Hilo Iris es un proyecto que busca contribuir a capacitar a mujeres para que aprendan a elaborar lo que es su blusa tradicional aquí en el municipio de Amatenango del Valle. ¿Por qué este proyecto? Consideramos que en Amatenango del Valle no hay muchas mujeres que se dedican a la elaboración de estas blusas. Entonces, nosotros identificamos que existe un mercado local. Prácticamente nuestro proyecto tiene sus bases sentadas en que es un proyecto local de inicio. Ya si posteriormente se da la oportunidad de poder salir a vender a otras partes, también estaría genial. Pero digamos que tiene como estas posibilidades de continuar, porque si sumamos a que no hay muchas mujeres que realizan el bordado y de que pues hay un mercado local que... Vaya, siguen usando las mujeres su traje tradicional, entonces lo vimos a futuro como una opción de fuente de empleo. Entonces por eso nace este colectivo Hilo Iris. ¿Qué resultados se han obtenido hasta el momento? Hasta el momento, afortunadamente, bueno, debido también al recurso con el cual disponíamos, no podíamos integrar a muchas mujeres. Integramos a 5 mujeres, madres de familia. Entonces, afortunadamente, cada una de ellas al iniciar el proyecto, de las 5 únicamente una tenía conocimientos básicos de costura. Entonces, al término, ya afortunadamente todas aprendieron a costurar, a bordar. Y también, digamos que una limitante de las mujeres, y de hecho por eso es que no hay muchas bordadoras, es que se hacen 2 etapas. Una primera etapa es que se borda a mano, pero la segunda etapa es que se le hace una pasada a máquina de coser. Entonces la mayoría no tiene máquina de coser. Entonces eso explica por qué no hay muchas bordadoras. Entonces con el proyecto, además de que se capacitó a estas mujeres, también se les dotó de una máquina de coser. Entonces prácticamente estas mujeres ya están pues listas para autoemplearse de esto. ¿Y ustedes fueron los que dieron como la capacitación o los cursos, o alguna mujer bordadora de la zona les apoyó? ¿Cómo fue eso? No, una señora, la persona que le digo que era la única que sabe, es la que nos apoyó con el bordado. Ella fue la que nos, fue la actora local, se podría decir, la que nos apoyó. Y ella nos explicaba justo los significados, porque adentro de la comunidad, cada una de las blusas que se elaboraron tienen un significado cultural. Eso también nosotros no lo sabíamos y en el camino nos enteramos. Para el segundo aspecto, que era el uso de la máquina de coser, ahí sí también necesitamos a otra persona, una persona externa a la comunidad, que fue quien nos apoyó. Esta persona es de nombre Asael Sunun, es una persona que se dedica y tiene mucha experiencia en trabajos igual en comunidades de Chiapas, pero que trabaja mucho estas cuestiones de los textiles. Entonces, con alianza en el CISC, pues pudimos contactarlo y él pues con gusto nos compartió su experiencia en el uso de la máquina y también hasta en el diseño de nuevas blusas. Entonces, fue muy rico su participación. Y ya para cerrar, un mensaje que le guste enviar a la comunidad universitaria sobre esta feria de proyectos juveniles. Que ahorita estamos nosotros, pero que posteriormente ellos pueden estar acá. Es cuestión nada más de que identifiquen las necesidades que hay en sus comunidades o las oportunidades que puedan percibir, y que se animen a continuar a querer hacer algo por su localidad, y porque pues siempre hay algo que hacer, ¿no? Entonces, pues eso, animarlos a que continúen y echarle muchas ganas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias a todo el equipo de producción, a la XERA. Se despide de ustedes, Gabriela López. Hasta la siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.